adiós por otro día más. Hoy como otros días yo seguiré tratando ser mejor y sonriendo haré las cosas con amor. Buenos días, alegría. Buenos días, señor. Buenos días al amor. Buenos días, señor sol. Buenos días, yo seguiré tratando ser mejor. Yo seguiré tratando ser mejor. Tratando ser mejor, yo seguiré tratando.